Somos tiempo, semilla y canto. Somos polvo de estrellas. Somos la forma de la tierra que se mueve, se levanta, está de pie y se aquieta en nosotros. Somos tierra que anda. Bienvenidos a todos, a todas, a todex, que tengan un muy buen día. Somos Tierra que Anda. En la producción, como ya saben, nos acompaña Giselle Holguín. En la conducción, quien les habla, Marcela Blanco. Y en la operación técnica, tenemos acá un mago personal, que es Juan Penici. Hoy este programa está dedicado... Es un programa especial, está dedicado a todos nosotros y vamos a hablar un poco sobre la identidad y la memoria. Vamos a estrenar una sección que se llama Contexto, en donde vamos a hacer un poquitín de historia. Así que, por favor, preparen mate, bizcochitos, lo que sea. Ahora la rosca de Pascua hoy. Preparen el corazón, sobre todo el corazón. El pequeño país, con pequeña población, donde la gente es vecina y la vida está en equilibrio. Nada se derrocha, nada se pierde. Allá la gente ama la vida y no se aleja vagando, despojando a la tierra con máquinas destructivas. Sus armas de guerra nunca usadas ni exhibidas. La gente vive sencillamente, gozando de alimentos sanos y ropas cómodas. La belleza de la naturaleza, los placeres del hogar, el deleite en los rituales de la vida y el trabajo significativo. Otro país puede estar tan cerca que la gente puede oír los sonidos de la vida desde un valle distante, tejiendo juntos la música de la paz. Mm-hmm.

Lo que estábamos escuchando es El Otro País, interpretado y cuya autora es Teresa Parodi. Este programa está dedicado a aquellos que piensan que sus sueños se perdieron. Despierten. Aún hay tiempo. Y son completamente necesarios. A los educadores y formadores del corazón y de la mente que piensan que la juventud está perdida, mentira. Ellos nos esperan con el corazón en la mano. Simplemente hay que mirarlos a los ojos y escuchar con los oídos y con el corazón. No se olviden que son niños aún jugando a ser grandes y merecen amor y paciencia. A aquellos que son sanadores de corazón, a los alternativos y a los alópatas, únanse. Somos una sociedad que está enferma de cuerpo y alma. Son absolutamente necesarios, con todos sus saberes. A los viejos, que piensan que ya no sirven para nada, eso les hicieron creer. Su experiencia es necesaria, pero sobre todo, sus recuerdos, sus historias, son los guardianes de nuestra memoria. No renuncien. A vos, que volás de un lugar a otro para llevar el compás del mundo, te pido y te hablo suavemente, pero te pregunto, ¿aún no es suficiente? A vos, que sos joven, que sos inocente, o estás dormido, despierten. Los invito a no renunciar a sus sueños, simplemente hagamos nuestro mejor esfuerzo por concretarlos. Encontremos un camino que vaya más allá del deseo, los celos, la mala voluntad, la indiferencia, el miedo y la ansiedad que llena la mente. Encontremos un camino que disuelva los patrones de comportamiento negativo y desconfiado por causa de la crueldad y el desencanto del pasado. Encontremos un camino que nos revele la alegría de nuestra unidad profunda, la sutil interrelación de cada uno con los demás seres, con todas las manifestaciones del universo en despliegue constante. Entonces, podremos construir una sociedad sin hipocresía. Entonces, tendremos una oportunidad. Un trozo de pan, la lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Una nueva ilusión, la luz de un volcán, la esperanza que se tiene hacia posible con sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilar, los que han muerto despojar, los que no. Sangrado, los que lloro derrumbado, los que van siempre. victoriosos torturados, pero nunca derrotados. El futuro está en sus manos y en su amor apasionado. El futuro está en mis manos y en tu amor. Qué capa, ¿no? La canción se llama Una canción posible, es de Víctor Heredia y interpretada por Mercedes Sosa, sobre la identidad. El nombre, el día del nacimiento, la forma de ser, de pensar y de hablar, las preferencias conforman un tesoro llamado identidad. La familia es parte de la identidad, porque de ella aprendimos la mayoría de las cosas, adquirimos costumbres, y todos, como familias y como personas, formamos parte de una nación, de una patria, no solo por compartir un territorio, sino también por compartir costumbres, idioma, héroes y símbolos que nos identifican. Y así, reconocemos en el prójimo los mismos derechos que poseemos. En nuestro continente hay varios pueblos cuyas nacionalidades fueron negadas. Sus costumbres fueron cambiadas mediante la fuerza en los procesos de conquista y de colonización. La mayor parte de la población de América Latina es indígena. Sin embargo, se continúa discriminando por el color de la piel, el origen racial, el idioma o la cultura. La identidad como derecho universal encierra otros dos derechos: el de ser tratado como un semejante y el de tener derecho a la diferencia. ¿Y cuál es entonces el requisito indispensable para establecer acuerdos? La tolerancia. Ser tolerante es reconocer en el otro a un semejante, que como tal será diferente. Creer que el color de la piel o la nacionalidad de una persona influyen sobre sus actitudes o la hacen defectuosa por naturaleza es una idea que manejaron los tiranos, los imperios, los colonizadores, para justificar el maltrato, la esclavitud, la tortura y la muerte. cuando el sol se pone sobre el campo, amor y música les brindaremos. Y las madres cansadas ya descansarán. Y el campesino con su arado y su tractor, en la frente la extraña frescura se Lo que estábamos escuchando es una canción que se llama Las Madres Cansadas, que la interpreta es de Joan Baez. Que como ustedes saben, ella es mitad mexicana y mitad estadounidense. También una luchadora por la memoria, por la libertad. Y esta es una de las canciones que fue prohibida, por eso la traje, en la época del proceso, ¿no? En esas épocas. USA. Después de invadir Panamá y mientras invadía Irak, Bush sentenció: el mundo es un lugar peligroso. Y esta certeza siguió siendo a lo largo de los años. La más irrefutable justificación de la próspera industria militar y del presupuesto de guerra más alto del planeta, que misteriosamente se llama presupuesto de defensa, el nombre constituye un enigma. Los Estados Unidos no han sido invadidos por nadie desde que los ingleses quemaron la ciudad de Washington en 1812. Salvo una fugaz excursión de Pancho Villa en los tiempos de la Revolución Mexicana, ningún enemigo ha atravesado sus fronteras. En cambio, los Estados Unidos han tenido siempre la desagradable costumbre de invadir a los demás. En el país que ha desarrollado la tecnología de la información, los informativos de la televisión otorgan poco o ningún espacio a las novedades del mundo, como no sea para confirmar que los extranjeros tienen tendencia al terrorismo. El 20 de septiembre de 1996, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hizo una confesión pública, aunque tuvo poca o ninguna difusión internacional.

causa son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Contexto. En marzo del 76, los generales argentinos volvieron al poder. El gobierno de la viuda de Juan Domingo Perón, convertido en un pudridero, se desplomó sin pena ni gloria. Apenas llegada al poder, la dictadura de Videla se apresuró a prohibir las huelgas y decretó la libertad de precios, al mismo tiempo que encarcelaban los salarios. Y 5 meses después, la Ley de Inversiones Extranjeras colocó en igualdad de condiciones a las empresas extranjeras y nacionales. La gran mayoría de los secuestrados y desaparecidos en Argentina está formada por obreros que desarrollaban alguna actividad sindical, que se incuban en la inagotable imaginación popular. Nuevas formas de lucha, el trabajo a tristeza, el trabajo a bronca y la solidaridad encuentran nuevos cauces para eludir al miedo. Y aquí les presento a la fraudulenta deuda externa.

pueden acallar la voz del cantor, pueden, pero ¿pueden separar el cantor del cantor? ¿Pueden borrar la palabra del poeta? Pueden, pero ¿pueden separar el poeta del poeta? ¿Pueden despreciar el respeto por lo sagrado? Pueden, pero ¿pueden separar lo sagrado de lo sagrado? ¿Pueden reducir a verdaderas todas las cosas? Pueden, pero ¿pueden separar las cosas de las cosas? ¿Pueden robar la tierra del indio? Pueden, pero ¿pueden? ¿Pueden separar al indio de la tierra? ¿Pueden? Thank you.

somos sidos. Sutilmente somos llevados por los que antes fueron, por los que ahora son, por los que hablaron, por lo que dijeron, por los que hablan, por los que dicen, por los que callaron, por lo que callaron, por los que callan, por lo que callan. Sutilmente somos llevados y nos creemos que vamos y es que somos idos. Y nos creemos que andamos y es que somos andados. Y nos creemos que somos y es que somos sidos. Cosas. Vienen las cosas que revuelven las penas azuladas. Un niño despierta fantasmas sucios de tiempo y me acuerdo de morir. Es como taparse las promesas para que sean promesas. no cuerpos ignorantes de su cuerpo. Filtran la fe en los bodegones. Alguno habla por teléfono y el infinito siempre da ocupado. Esta sangre está abierta y busca otra alma. Y en los que roban humo, en la mañana de hoy. Nos acompañaron aquí en las palabras José María Lorenzo, Eduardo Galdiano y Juan Gelman. Y en la música escuchamos así El primer tema que escuchamos se llama Quechua, es de Paloma del Cerro. Nos habla del maíz, también de Paloma del Cerro. Después escuchamos a Luzmila Carpio, que es de Potosí, ¿no? Es de Bolivia esta cantante, pero quiero que sepan que la región de Andina no hay, o sea, ellos mismos, collas y aymaras, para ellos no existen las fronteras limítrofes, las fronteras limítrofes entre países, ¿no? Entonces, por eso traje a Luzmila Carpio. Y después escuchábamos otro tema que se llama Curandera Curando, que es también Paloma del Cerro, en colaboración con Miss Bolivia. Y volvemos otra vez a la historia. ¿La historia se repite? ¿O se repite solo como penitencia de quienes son incapaces de escucharla? Cuando está de veras viva la memoria, no contempla la historia, sino que invita a hacerla. Más que en los museos donde la pobre se aburre, la memoria está en el aire que respiramos, y ella desde el aire nos respira. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta, y con nosotros cambia. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie.

quebracho y cordillera de exiliados y cantón. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, y la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, asumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Lo que escuchábamos es Chacarera del Exilio, de Rally Barrio Nuevo. La historia oficial, Memoria Mutilada, es una larga ceremonia de autoelogio de los mandones que en el mundo son, cegada por el elitismo, el racismo, el machismo y el militarismo. América sigue ignorando la plenitud que contiene la diversidad cultural. Fue descalificada como ignorancia y penada como herejía en nombre del Dios único, la lengua única y la verdad única, mientras la naturaleza, bestia feroz, era domada y obligada a convertirse en dinero. Todo lo que leímos el material que trabajamos fue extraído de libros de investigación de Eduardo Galeano, que es un uruguayo exiliado en Argentina. Fue un gran periodista, escritor y militante de la memoria, de la cultura, de antes y después de la conquista de América Latina. Y en sus viajes realizó trabajos de compilación de la historia oral. Nuestras fuentes son Patas Arriba, Venas Abiertas de América Latina y Las Palabras Andantes. Vamos a terminar con un texto de Eduardo Galeano y después vamos a leer los mensajitos que nos llegaron. El texto es corto y dice así: Ventana sobre las dictaduras invisibles. La madre abnegada ejerce la dictadura de la servidumbre. El amigo solícito ejerce la dictadura del favor. La caridad ejerce la dictadura de la deuda. La libertad de mercado te permite aceptar los precios que te imponen. La libertad de opinión te permite escuchar a los que opinan en tu nombre. La libertad de elección te permite elegir la salsa con que serás comido. Para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimular. Maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las